Andrade no. Pasá. El Andy no, porque sí, yo hoy quiero hablar en serio. Quería hablar con el decano de Económica de la UBA. Lo chequeé yo mismo. Paul Singer, quería hablar con el señor del Facebook, con los dueños del Facebook, que nos cerraron el Facebook. Andy. Deja que lo vas a desafinar, deja. Andy. Aparte, ¿sabes qué? Si hay gente que lo quiere elegir diputado, porque vos me corres con eso. Eso es cierto. Pero si la gente está mal de la cabeza. ¿Es cierto o no es cierto? No es mi culpa. Vení, Andy, vení. ¿Qué reggae? Vení. Está tocando un reggae, dice el tarado. Andy. Bueno, va. Llega a la radio pública. Presentado por Artemio López, que le mandamos un beso. ¿Lo sacamos hoy, Artemio, o no? Sí. Sí. Y por la consultora X también. ¡Hoy, Artemio! Sí, hoy sale Artemio. Vamos a mandar un saludo. Él es ex integrante del grupo Los Escochimarros y son los creadores de la cumbia Turra Política. Llega para todos ustedes el Andy Escochimarro. ¡Vamos! Este es el Andy. Esta tarde el Andy Escochimarro viene piola. Te hace editorial, dale bola. Esta tarde el Andy Escochimarro viene piola, te hace editorial, dale bola. Editoria de corazón, para el guachi que eres perón. Política sabe un montón, te hace editorial como el Andy de Borón. Esta tarde el Andy Escochimarro en tu dial, se llega a Radio Nacional. Esta tarde el Andy Escochimarro en tu dial, se llega a Radio Nacional. Mueve el toto, menea la burra. Mueve la co, menea la burra. Mueve el cucú, menea la burra. Mueve la colita, esto la pibaturra. Este es el Andy. Gracias, guacho. Negro, no me gusta. Impresionante. No me gusta, no me gusta. No me gusta que cantes con el Andy. Porque le das como, es como un aval que le haces. No me gusta. Que le cante, que Gaby también, bueno. Que Gaby también cante, que le hagan palmas. ¿Todo no? Pillo? Bueno, qué guacho piola que sos, ¿eh? Gracias. Gracias por todo lo que haces vos, guacho, ahí en la tele y todo. ¿Sí? Bueno, gracias. Mira. Quiero saludarlo a todos. Gracias. Está comprador hoy. Ah, sí, guacho. No está la Carla para mover la burra. No, no está Carla, no. Mueve un poquito vos, Grachelita. No, sí, Andy, por favor. No, señor. Mueve el toto. Sí, respetuoso. No. Sube y baja. Ahí está. Mira, el negro mueve. Sube y baja. Mira cómo mueve el negro. Dale, mami, mueve, no te haga la santa. Sube y baja que te encanta. Negro, no mueva la cola, salaza. ¿Por qué no? Ah, te traje la tuya, negro. ¿Tenés lo mío? Chico. Quiero saludar a Jorge Alperín, que es un capo. Le decía que usted es un capo, don escucha, Jorge. Escucha. Me alegra que esté aquí y que se introduzca profundamente a la actualidad. Sos un bestia. ¿Cómo vas a hacer la qué seña feo, de introducir profundamente de esa manera? No es, eso no es lo único que se introduce. No es así. Igual es, o sea, no le hables con señas. No hagas señas guaranas, reducidas. Está bien, Barra, lo importante es que se entienda. Yo lo entendí bien, ¿y vos? Pero qué tema, yo, Jorge, yo también lo entendí bien. Pero no es que se entienda o no se entienda. El asunto es que no tiene que hablar con haciendo esos gestos groseros. Y no hace falta que te hable con gestos. Bueno, no sea pacato, Barra. Los pibes de ahora son así, son guachines piola. Gracias, don Jorge. No puedo. A la gilada de cabida, don Jorge. Yo no puedo. Atención, periodista, usted. No como los gatos petas que están en TN. Gaterío, cada vez más gatos están en ese canal. No, por ese lado, nos llevamos bien. La última que pasa en el fondo del Máximo y dicen, le ponen en el biograf, la truchada del Máximo le ponen. ¿Qué es la truchada del Máximo? Porque en el Spon ponen un falso videograf para ilustrar. Que ponen un videograma que dice TN dice que Kicillof cobra 300.000 pesos. Pero si ya se demostró que de ninguna manera. Ya sé. Pero no, lo ponen en el spot de Máximo para decir, no te creas todo lo que, Carlos, todo escucha todo lo que dice, pasa Carlos. En la tele. Yo me paseo. Estás colgado, Carlos. No entendí, era medio complejo. Pues, claro, disculpame, Andy. Otro ponen también otra imagen que dice, ponen a Macri y dice, hay que pagarle a Griesa, no sé qué. Se pone Máximo. Y sale el gato de Adrián Ventura, que si no se la come, ya se la sacó de la heladera para que tome temperatura ambiente. Por favor, deja en paz con eso a la gente. Por ahí la sacó de la heladera, para ojo. Sale el gato este y dice: ese no es un verdadero videograf de TN, está mintiendo al Máximo. Como si no hubieran dicho eso, gato. Es verdad. Por ahí no lo pusieron en el videograf, sí, pero es lo gato. Dijeron entonces todo. Es un gato, como es si un vos, gato. Es un gato. Como si no hubiera sido una opereta de ustedes, gato Ventura. Bueno. Lo de Kicillof lo ponían cada media hora, gato, bien, Andy, lo ponían los 300 metros. Te la voy a dar, no, ¿cómo te la voy a dar? Te vas a sortear y te voy a dártela, guacho. ¿Cómo se la voy a Pará, un poco, no amenaces, no es la forma cuando amenazar. Te agarre va a tener que reconocer el hijo como el otro Ventura, gato. No amenaces así a la gente, no es amenazando cómo se arreglan estas cosas, no es la manera. Dale, gordo, no te hagas el gordo Gandhi, gordo. Bueno. Este es el fascinante. No me ese gato hay no que soy dársela. Ni gordo Gandhi ni fascinante. Te digo que amenazando y ni al dársela no hay que dársela. Hay que dársela. ¿Cómo era? ¿Qué? Oh, se me hizo la chacomú. ¿De quién estaba hablando? Pero ves que está fumado la chacomú. Ves que está fumado. ¿Qué chacomú? Es porque es que fumás todo el día. Vos no podés vivir así colgado, fumado todo el día. Carlos. Es un chico grande. Ves, guacho, cómo son. Ves, guacho, cómo son. Todo el tiempo sacándome mano, gordo, atrevido. No, sé. Siempre bardeándome, salame. Yo siempre porque te hace siempre mal, diciéndome, Andy, todo el tiempo fumando caño, está, Andy, yo el diputado del caño del Partido Obrero. Sí, parece que sí. Andy, armate más cigarros vos que más salir particulares. Bueno, no, tampoco te digo tal. No, guacho, la verdad es que me pone re mal, guacho. Yo no te ando diciendo a vos que estás re gordo. Y eso que estás re gordo. Y no te lo dice. Bueno. Yo no te digo, gordo Chernobyl de lechones. No, jamás lo escuché de Andy. Gordo, estás tan gordo que tu banco de la guarda tiene que ir en taxi porque no te entran en el auto con vos. No te lo digo. No, te lo digo, me pone re mal, guacho. No, tranquilo. Bueno, está bien, perdóname. Está bien, te perdono. ¿Quieres que te abrace? Va, abrazame. Mostrame la cara. No. Ubicate. Está bien, te perdono. Pero tengo que perdonar yo, tengo que pedir perdón. Sí, mal, Carlos. Pero bueno. Yo te perdono, lo bueno es que yo te perdoné. Bueno, sí, qué buena gracia. Pero la verdad, loco, ustedes no me bancan ni uno, a mí no me hace el aguante ninguno. Pero me dejás presentar mi nuevo pon de campaña. Otra vez, ¿no? Dale, guacho, yo ya te está, perdoné, es un toque. Dejalo. Tengo a mis artistas invitados, que son el Marcelo y la Gabriela en este caso. Bueno. Y otros artistas invitados sorpresa. Bueno, hacelo de una vez, dale, vamos. ¿Qué venís a hacer hoy? ¿Editorial? ¿Vas a hacer editorial, sí, pero primero lo expongo. Bueno, acción, dale rápido, acción. Vamos, Spon, por favor. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Bien, va, mazo. El otro día un compañero me dijo que el proyecto nacional corría peligro y que no hay garantía de continuidad, la verdad. Ese compañero tiene razón. En política no hay garantías de nada, pero hay personas que son en sí mismo un reaseguro para el modelo. ¿Pero quiénes son? ¿Quién es ese que nunca va a aflojar ni en las más difíciles? ¿No lo sabés? Yo lo tengo bien claro. Es un guachín repillo. ¡Hola! Soy el Andy de Cochimarro. No. Y quiero ser diputado para darle duro a los gatos y seguir haciendo justicia social para los guachos y las guachas. Además, soy el que no va a dejar que nadie ponga de piedrita para que los gatos hagan sus necesidades dentro de nuestro movimiento. Bueno. Yo sé qué conquistas hay que cuidar y por cuáles nuevas hay que ir, como los impuestos a los gatos banqueros, el saneamiento de la justicia y la legalización del facito. Bueno. ¡Hola, señor! ¡Hola! Me gusta cómo pensar, no floje. Muchas gracias, don Jorge Alperén. Yo no voy a aflojar. No, porque yo sé lo que hace falta. Y también sé a quién hay que dársela. ¡Oh, mira quién vino! ¡Meso Tirberea! ¡Hola, Andy! ¡Avante! ¡Avante, Andy! ¡Gracias por todo, men! Por eso. En este paso del Frente para la Victoria, votame a mí, votá a un guacho piola, votalo al Andy, votá a la agrupación Pichi Porro. El Andy y un grupo de guachines fascinantes, vamos a bancar este proyecto de verdad. No como algún otro gato que volvió cuando empezó a calentar el sol de nuevo. Bueno, eso es cierto. Vamos por más, vamos por todo. Por una patria. Por una patria con guachos piolas y para dársela a los gatos, vote lista 89. Andy Cochimarrio, diputado. El polaco, concejal. Vamos. Che, para. ¿Cómo lo conseguiste? Escuchame, Andy, ¿cómo conseguiste al pedir? No sé. Pero ¿cómo lo conseguiste a Mex? ¿Cómo puede ser que gente conocida, seria, respetada, respetable, que yo quiero apoyar a este pibe que es fumado, loco? Vos también, Jorge, en serio. ¿Qué pasa, Barra? ¿Vos no querés dársela a los gatos? No, déjalo, Jorge, él es así. Déjalo, Carlos. Él es así, se hace el gordo coloso de la política. Bueno, todo el mundo me va a criticar hoy, ¿no? Todo contra mía. Bueno, ¿vas a hacer el editorial o no? Dale. Sí, a la editorial de hoy. Bueno, dale, vamos. Se intitulariza. Cuidado porque está Rimavicius acá mirando. ¿El título? Sí, dale. El título. ATN, con nuestra orga, lo hacemos agarrar la chota. No, es una locura. Negro. Pero lo vamos a hacer con el título fuerte, está bien porque vende el título. Ganchero, lo que se dice el título, claro. Ganchero. Ganchero, eso es guarango, negro. Ganchero, no lo traigas más. Ganchero. Todo con el formato de la investigación nacional, de todos los pibes Tommy, todos los pibes piola de investigación nacional. El formato de saber que Tomás Pon. No lo metas a Tomás Pon en esto y espero que tenga que sea con respeto lo que vas a decir. ¿Es con respeto? Por supuesto. A ver qué corte qué. En TN hay un tal Federico Sever que parece un cheto salido del Yachting Club de San Fernando, pero es un gato que bardea y le sacó mano al máximo por su espón de campaña. ¿Sabes qué corte qué? No sabía. Tené cuidado, cheto, porque por más que no te conozca ni tu vieja, si bardea, te voy a ir a sacar la papa de la boca con un tratamiento de chorgaducto. ¡No seas animal! ¿Sabes qué corte qué? Otro que bardea tupido es Edgardo Alfano, que parece que salió de la misma fábrica que Nelson Castro. Tiene cara de automorfante con cachete para adentro. ¿Sabes qué corte qué? Otro que bardeó fue Bonelli. Va, por lo que entendí, bardió, porque no se le entiende bien lo que dice. Además, tiene tanta cara de Gil que el príncipe Carlos al lado de él tiene cara de guacho piola. ¿Qué corte qué? Además, Bobelli está de romper los huevos con el plan bomba. Mira, Bobelli, si seguís jodiendo con eso, voy a ir personalmente y te voy a dar yo bomba y bomba hasta traerte el petróleo que cobraste de Repsol. No, es una locura. No, basta. ¿Qué corte qué? Basta. Están cada vez más gatos mentirosos. Y ahora se comprobó que lo de la secretaria del Néstor era una mentira más. Lo voy a hacer retractarse a todo a Chorgasolín. No, señor, se acabó acá, se acabó acá, negro, basta. Falta Carnota todavía. Tengo que seguir, para que tengo un montón, tengo petiso Carnota, la Isla Maciel. No, tómatela, no, de ninguna manera. Con estos términos no sigue. Negro. Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero. La gordura como bandera.